Dios les bendiga a cada uno de ustedes, chicos. Espero que hayan tenido una linda semana, como les había dicho, ¿sí? Y antes de arrancar a compartirles la palabra, ¿sí? Yo quisiera que nos tomemos nada más que un minutito, ¿sí? Un minutito para que nosotros podamos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Que podamos hablarle al Señor. Y que de esta manera nosotros también empecemos a compartir este mensaje, ¿sí? Dios amado, te damos gracias, papá, por esta oportunidad que podemos, Señor, de estar en este lugar. Gracias, papá, porque nos permitiste cantarte, alabarte, nos has permitido llegar a este lugar, Señor, para escuchar también de tu palabra, papá. Sabemos, Señor, que si nos has traído hasta aquí es porque querés que aprendamos más de vos, querés que tengamos una relación especial con vos. Y, Señor amado, en este momento nos disponemos, en el nombre de Jesús, a que tú estés obrando en cada uno de nosotros, a que tú estés quitando de nuestra mente, Señor, toda distracción, toda preocupación que podamos tener y que nos haga tener la mente en otro lado. Señor amado, queremos tener nuestra mente totalmente ocupada en tu palabra, en tu consejo, Señor amado, para que así nosotros en nuestras casas también lo podamos aplicar. Señor amado, te bendecimos y te damos las gracias y rogamos, Padre Santo, que te quedes en medio de nosotros, que nos hables, Señor, y que camines en medio de nosotros, tocando nuestros corazones, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quería compartirles una palabra, ¿sí? Todos, de esto creo que estoy casi seguro, todos tienen madre, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos mamá. Buena, mala, ¿cómo es? No digan. Todos tenemos una madre, ¿sí? Nosotros, en la Biblia, muchas veces habla sobre las madres, ¿sí? Nosotros tenemos mamás. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento hacia ella? ¿Cómo debe ser el comportamiento de nosotros como hijos de Dios hacia nuestra madre? ¿Sí? En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22, dice así: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dice así. Algo bastante interesante esto de menospreciar. ¿Saben ustedes lo que es menospreciar a alguien? Cuando yo le digo, che, estás menospreciando a alguien, ¿qué te estoy diciendo? Estás menospreciando algo. ¿Qué creen que les estoy diciendo? No darle el valor que tiene, ¿sí? Un ejemplo, no sé. Esto tiene un valor económico. Y si yo hago de cuenta que no tiene ningún valor, lo trato como si fuese cualquier cosa, un pedacito de papel y lo revoleo. Estoy menospreciando eso. Lo mismo sería este mismo ejemplo, podríamos ocuparlo hacia nuestros padres, ¿sí? Hacia nuestra madre. Nosotros podríamos estar dándole un valor que no tienen, un valor menor, ¿sí? Del cual realmente se merecen. Cuando nosotros somos chicos, ¿sí? Nuestra mamá y nuestro papá es lo más, ¿o no? ¿Sí? ¿Les costa? Cuando somos chicos. Ah, veo cara, sí, cuando somos chicos es lo más. Después cuando empezamos a crecer es otro tema que después vamos a ir avanzando, ¿sí? Pero mientras somos chicos, mi papá es lo más y mi mamá es lo más. Si en la escuela alguien dice algo de mi papá o de mi mamá, ¿qué pasa? Se pudre todo. Cosa que después vamos creciendo y esto, obviamente, que va a cambiar, ¿sí? No vamos a andar a las trompadas ya cuando somos grandes. Se supone, como hijos de Dios, nosotros bendecimos a nuestros enemigos, ¿sí? Antes le damos una paliza, después lo bendecimos. O no, primero lo bendecimos y no le pegamos, ¿sí? Así es. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era chiquitito, no me daba vergüenza ir de la mano de mi mamá. La agarraba del brazo, iba caminando, no la soltaba para ningún lado. Me acuerdo patente una situación en Varela, donde iba, la abrazaba y caminaba. Yo era muy chiquitito, pero iba colgado de mi mamá para todos lados. Y Benja me hace acordar a eso, que yo también era como él. Yo a veces lo miro y digo, este pibe está zarpado de mamero. Está zarpado. Benja, ¿me amás? Amo también a mamá. Sí, pero ¿a mí me amás? A mamá también la amo y a la Milu. ¿Y a mí? Sí, pa, vos también te amo. ¿Ves? Bueno, está bien. La otra vez nos íbamos a pescar con él. Los dos solitos íbamos en el auto y se empezó a poner todo nublado en la ruta y de repente ya no era una simple nube. Se puso negro todo. Yo dije, chau, se arruinó todo. Y desde atrás escucho, ¿viste qué te dije? ¿Qué, Benja? Le digo yo, mirándolo por el espejito, ¿qué me dijiste? Que tenemos que volver, porque yo quiero dormir con mamita. Y te invito a que vos duermas en mi cama y yo en tu cama con mamita. Digo, Benja, nosotros nos estamos yendo a pescar. Esto es día de hombres. Nosotros vamos en carpa. ¿Qué camita? ¿Qué mamita? Vamos a pescar. Así que no importa el calor, no importa los mosquitos, no importa si nos mojamos y si nos ensuciamos. No nos vamos a bañar, Benja. Y para que sepas, me olvidé tu cepillo de diente y el mío. Me quiero ir con mamita. A todo esto yo hacía oído sordo porque ya le había dado unos cuantos kilómetros largos hasta que se largó a llover y la cara de Benja quería a su mamita. Cuando vamos creciendo, esto parece que se empieza a desvirtuar. Y pareciera que en alguna oportunidad nosotros empezamos a menospreciar a nuestros padres y a nuestra madre. Capaz que nuestro papá, tenemos cierto por ahí un respeto, por ahí, en el caso mío, ¿no? Por ahí algo más lo tengo que respetar. ¿No? Es el hombre fuerte. Mientras voy creciendo, sigue siendo el hombre fuerte. Y yo lo tengo que respetar, porque si no, en mi caso, me hablaba de otra manera mi papá, con un cinto. Con mi mamá era diferente, porque ella era un poco más blanda. Entonces, ¿a quién empecé a menospreciar un poco más? A mi mamá, antes que a mi papá. La Biblia nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí? Nosotros vamos creciendo, cuando llegamos a la primaria, sigue estando todo bien con mi mamá, la sigo defendiendo, inclusive hasta que por ahí posiblemente alguien me sangre en la nariz, la sigo defendiendo. ¿Sí? En el momento que paso al secundario, ya prácticamente me choca que me acompañe. ¿Sí? Por ahí en algunas personas, ¿sí? Algunas más, otras menos. Y si me agarra de la mano, se pudre todo con mi mamá. ¿Sí? No me agarres de la mano, mamá. Empezamos. No me vayas a buscar. ¿Sí? Yo conozco el camino y empezamos con todas estas historietas. Inclusive hasta a veces llegamos del colegio y como ya soy grande, ya me la sé toda, ¿viste? Ya prácticamente empiezo a compartirle menos cosas a mi mamá, porque sé más que ella. ¿Sí? En la Biblia, en otro pasaje, dice, en el Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? ¿Ustedes cuántos años tienen? Promedio 20, 18, 17. Promedio, ¿no? Más o menos. Emi, te estás riendo vos. 20 y pico ya pasaste, ¿no? ¿Sí? vi risa. De mí no voy a decir porque sé que todos me dan menos de lo que tengo, así que no voy a decir nada. Pero nuestras madres, ¿sí? Vivieron mucho más que cada uno de nosotros. ¿Sí? Este pasaje nos estaba diciendo a cada uno de nosotros que no despreciemos la dirección de nuestra madre. Recibimos consejos, recibimos retos, recibimos disciplina, recibimos muchas cosas de nuestra madre. En esta noche hoy me quiero enfocar un poco más en la madre que en el padre. Igualmente esto es aplicable para los padres, ¿sí? Pero en especial quiero hoy hablar de las madres. El papá por lo general está mucho tiempo en el trabajo, ¿sí? Cuando llega no quiere ver que vuele una mosca, ¿sí? La mamá nos aguantó a la mañana, a la tarde, cuando llegamos del colegio, a la noche. Por lo general estamos enfermos y mi mamá está ahí. Mi papá por lo general duerme, ¿sí? Porque él tiene que levantarse a laburar. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. A veces podemos llegar a decir, bueno, pero yo hago lo que quiero. No se lo decimos en la cara, ¿sí? Pero nos damos vuelta y con nuestras actitudes, ¿sí? Podemos llegar a hacer lo que queremos nosotros, ¿sí o no? Por ahí, ¿sí o no? ¿Sí? A veces, lamentablemente, somos desobedientes con nuestra madre. A veces somos irrespetuosos. A veces despreciamos la dirección de nuestra madre y de nuestro papá. La palabra de Dios dice, oye lo que tu papá dice, pero cuando te dice algo tu mamá, cuando te da una orden, cuando te da una dirección, cuando te dice qué hacer, no desprecies esa dirección. Es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo yo tratar a mi mamá? ¿Qué nos enseña Dios? Que no la menospreciemos, que no le demos el valor, que un valor menor que el del cual ella tiene. Hay un pasaje que dice que no despreciemos lo que ella dice, que no la menospreciemos. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, ¿sí? Mas el hombre necio menosprecia a su mamá. Eso habla del hombre necio. ¿Qué es necio? ¿Qué es necio para ustedes? ¿Saben lo que es? Una persona necia es aquella persona que no acepta corrección, es aquella persona que, por más que vos le digas cómo son las cosas, no lo acepta y sigue su rumbo. Una persona sabia es lo contrario, una persona que recibe dirección y la corrige, ¿sí? Que inmediatamente escucha y dice, ah, no, sí, pará, tenés razón, no lo hago más, voy por acá. Esa es una persona sabia. Una persona necia es aquella que no escucha nada, que le rebota todo. El libro Proverbios dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Esto quiere decir que aquel hijo necio, aquel hijo que no entiende razón, aquel hijo que se ha apartado, menosprecia a su madre. ¿Cómo debemos tratar a nuestra mamá? No la menospreciemos. A veces la tratamos con menosprecios, cuando somos necios, cuando no entendemos, cuando nos dice, mira hijo, hace esto, hace lo otro, y somos necios, y nos aferramos a lo que nosotros creemos, ¿sí? Cuando hablo de esto, no, obviamente que me refiero a hijos que están viviendo bajo el techo de los padres. Uno cuando se casa ya es otra historia. Obviamente que no lo vamos a menospreciar y lo vamos a tratar mal ni nada, ¿no? Pero cuando ya uno se casa y todo, ya está, cortamos el cordón umbilical, ¿no? No estamos ligados a papá y mamá. A ver, nos casamos y le digo, mi esposa me dice, che, ¿y si vamos a comer mañana? ¿Para qué le pregunto a mi papá y a mi mamá a ver si me deja salir? Me parece que ese matrimonio... El matrimonio está bien, ¿no? Lo que no está bien es que no hayamos cortado el ombligo umbilical. Pero si vivimos bajo el mismo techo, nosotros debemos de darle el valor que merece nuestra madre, ¿sí? No debemos olvidar las enseñanzas, ¿sí?, de nuestra mamá. Proverbios 6:20, hoy lo voy a llenar de pasajes bíblicos, ¿eh? No creo que se acuerden de todos, ¿sí? Pero si lo quieren refrescar o releer, muchos de los pasajes que hoy estoy compartiendo están en el libro de Proverbios. Todos, que son unos cuantos, ¿sí? Proverbios 6:20 dice, dice así, ahí le digo, pues se me corrió. No debemos olvidar las enseñanzas de nuestra madre. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tus padres y no dejes la enseñanza de tu madre. No debemos dejar las enseñanzas de nuestra madre. Nuestra mamá sabemos que tiene más experiencia que nosotros, ¿sí? En esta noche también quiero que sepan, chicos, que a veces también los padres tienen errores, ¿sí? Las mamás también tienen errores. Eso es la realidad, ¿sí? Pero a nosotros lo que debemos aprender y tener en claro es que la Biblia no nos está hablando a nosotros y diciendo, mirá, que si tu mamá es correcta y no se equivoca, hacele caso, no la menosprecies, honrala, hacela reír. No nos está diciendo, hablando de esta manera. La Biblia no nos pone en una posición de jueces a cada uno de nosotros. Si sos buena o sos mala, hago esto. La Biblia, a cada uno de nosotros, la palabra de Dios, nos está enseñando de qué manera nosotros tenemos que ser con respecto a nuestros padres, ¿sí? Nosotros tenemos una conducta y una obediencia con Dios que debemos respetar. Por sobre todas las cosas, nosotros debemos obedecer a Dios, ¿sí? Y si Dios me está diciendo en esta noche, no menosprecies a tu papá y a tu mamá, honralo, obedecelo, escucha su consejo, ¿sí? No hables por la espalda de ellos, no lo maldigas, más bien bendecilo, orá por ellos. Yo es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es mi relación personal mía con Dios, que Dios me está pidiendo esto, ¿sí? Ahora, si mi papá o mi mamá se equivoca, toma decisiones que por ahí a lo mejor no son las correctas, ellos van a tener que rendir cuenta también ante Dios. Pero ojo, sepan que ustedes también van a tener que rendir cuenta ante Dios de cómo fueron con sus padres, ¿sí? Dios es el único juez, quien juzga por las cosas buenas que hicimos y por las cosas malas también que hayamos hecho. Entonces, sabemos que no somos jueces. Sabemos que tenemos que comportarnos de tal manera con nuestros padres. Después, si hace las cosas bien o mal, ya es tema de ellos con Dios, ¿sí? Pero sabemos que, como decía este pasaje, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre, dice. ¿Por qué nos dice esto la Biblia a cada uno de nosotros? Simplemente porque tiene más experiencia que nosotros. A veces alguno de sus padres tiene esos dichos, simplemente, yo ya fui, vine 30 veces, algunas veces se lo dijeron, 1000 veces más que vos. Cuando vos quisiste salir, yo ya fui, vine 40 y 50 veces. ¿Cuál más? ¿Hay alguna que se me pase? ¿Me tomé un café en el camino? Fui una... Cuando vos quisiste ir, yo ya fui, vine 30 veces y me tomé un café también. La película que vos querés ver, yo ya vi el final. Muchas veces, pibe. ¿Esa? ¿Se la dijeron? Esa la digo yo. Pero la realidad es que es verdad. Nos guste o no nos guste, nos cause gracia o nos moleste, es la verdad. Ellos ya transitaron esa situación a lo mejor muchísimas veces, ¿sí? Por eso es que el amor que ellos nos tienen a cada uno de nosotros viene la corrección. Y viene esto de decir, yo ya fui, vine 30 veces, pibe. Haceme caso y escúchame a mí, ¿sí? Que yo ya sé cómo termina esta película. Entonces, a veces nosotros creemos ser más inteligente que nuestros padres. ¿Qué sabe este? La realidad es que sí sabe. Sabe. La realidad es que cuando nosotros menospreciamos las enseñanzas de ellos, nos volvemos necios y seguramente nos va a ir mal. Seguramente nos va a ir mal. Así que chicos, no debemos menospreciar las enseñanzas tampoco de ella. Tengo unos cuantos pasajes acá. Tercer punto. No olvidemos hacer felices a nuestra mamá. No olvidemos hacerla feliz. Si no tienen mamá, no se olviden de hacer felices a su papá. Aunque si bien en esta noche yo me estoy apuntando a las mujeres, yo soy papá, y Melanie, no te olvides de hacerme feliz. Proverbio 10.1, escucha bien, ¿eh? Los proverbios de Salomón dicen, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sí? El hijo necio es tristeza para los padres, aquel que no escucha consejos, aquel que no acepta que cambie de dirección, aquel que menosprecia a la madre, al padre, las enseñanzas y todo lo demás, ese hijo necio es tristeza para los padres. Por eso estamos hablando de que no nos olvidemos de hacer feliz a nuestra mamá o a nuestro papá. ¿Sí? No nos olvidemos, chicos. El hijo necio lo único que sabe hacer es darle dolor de cabeza a los padres. ¿Sí? No es solo el momento... Para el papá o la mamá es el momento donde ustedes se equivocaron y me pongo de mal humor, sino que esto va a seguir. Seguramente ustedes se van a acostar, pero el papá sigue manejándose. La mamá sigue manejándose, se va a trabajar y se sigue manejando. ¿Por qué? Porque no lo deja tranquilo que el hijo sea así, porque sabe que se va a equivocar y se va a chocar contra una pared. Entonces, no se olviden de hacer felices a sus padres y sean sabios en las decisiones que van a tomar. ¿Se acuerdan de Saúl? Algunos sí, otros no. a la madre mucho no le gustaba, algo así, le resumo un poquito, con quién se iba a casar. Él fue y se casó con una persona que nada que ver con lo que querían los padres, no buscaba de Dios esta persona, pero él terminó haciendo lo que él quería. Podríamos llegar a decir, o me imagino, no, yo la quiero a ella, no hay ninguna chica linda en la iglesia, y esto y aquello, podría llegar a decir, ¿no? O no, la iglesia esto, el otro, y voy y busco afuera, ¿sí? Para aquellos que son más grandes, cásense a las chicas con chicos cristianos que busquen de Dios, que tengan sus mismas convicciones, ¿sí? Que sean aliento para ustedes, ¿sí? En los momentos difíciles, que busquen consejo de Dios para dársele palabra a ustedes, ¿sí? Y chicos, hagan lo mismo, no con chicos, ¿eh? No se casen con chicos, sino con chicas que busquen de Dios, ¿sí? Si bien está este tema del matrimonio igualitario, ustedes no le den bolilla, porque antes está la ley de Dios, después la ley de las personas, ¿sí? Si algo va a entristecer a nuestra mamá, es cuando los hijos no tienen esa bendición, cuando eligen a personas, cuando en realidad mi papá o mi mamá está diciendo, mirá que, ojo con esta persona, por esto, mirá que yo lo veo con actitudes que parece medio mano larga, no te cases con ese pibe. Mirá que lo veo a ese pibe con actitudes que no son buenas. Te habla de una manera irrespetuosa, ¿sí? Te habla de una manera que no es lo mejor para vos. Si ya de novios te habla de esa manera, no me quiero imaginar cuando te cases, ¿sí? Cuando, si te pega, ahora que son novios, o te insulta, imagínate lo que te espera adelante. ¿Y qué pasaría si esta persona menosprecia el consejo de su madre? La mamá tiene experiencia y sabe lo que va a pasar adelante. Entonces imagínense si yo estaría siendo feliz a mi papá o a mi mamá. Por eso, escuchen también el consejo de sus padres a la manera de elegir a la persona con la que ustedes van a pasar el resto de sus vidas. Noviazgo, amistades, ¿sí? Matrimonio. Escuchen a sus padres porque ellos también saben. ¿Cómo debemos tratar a nuestra mamá? No nos olvidemos de hacerla feliz. Busquemos la manera de hacerla feliz. Podemos agarrar y decir, che Luis, ¿sabes lo que es mi mamá? ¿Sabes lo que es mi papá? Mejor estar lejos. Cuanto más lejos, más te quiero, mamá. Podemos llegar a decir eso. Pero no. Lo que yo por ahí le aconsejo es, pórtense bien. Háganle caso. Ahí lo van a hacer feliz. No le hagan, no es necesario que se paren adelante y empiecen a hacer morisquetas o se metan en internet y empiecen a buscar chistes para que su mamá se ría. Porque a lo mejor sí se va a reír, pero va a ser un ratito. ¿Sí? Pero si ustedes se portan bien, le hacen caso a sus padres, ¿sí? Honran a sus padres, no le mienten, aceptan su consejo, ¿sí? Eso los va a llegar a ser más feliz a ellos que si cuentan chistes, ¿sí? O que hablen, yo qué sé, pavadas. No maltratemos a nuestras madres. ¿Sí? No maltratemos a nuestras madres. No necesariamente, imagino que nadie está a las trompadas, quiero imaginarme, ¿no? No debemos maltratarla. Proverbios 23:25 dice, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Versículo 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto se refiere cuando nosotros, especialmente los hijos en casa, le han dado su corazón a su papá, quiere decir que saben los padres que ustedes están en obediencia, ¿sí? Quiere decir esto, que saben los papás que ustedes están en obediencia. De esta manera ellos se quedan tranquilos, ¿sí? Ellos saben que su corazón está tranquilo porque ustedes andan en sus caminos. De esa manera nosotros también los alegramos a ellos, ¿sí? Saben que ellos tienen confianza en ustedes. cuando los papás saben que pueden hablar con ustedes, es el momento en el que puedo decir, yo tengo el corazón de mi hijo. Y eso trae felicidad a los padres. ¿Sí? Imagínense la situación, ustedes llegan del colegio, abren la puerta, hola, disparo a mi habitación, auriculares, y el papá y la mamá se quedan así. ¿Y este? Ni un ratito. A ver, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando música. Pero salí, vamos a charlar. ¿Qué quieres saber? Me fui al colegio, tuve examen, me fue bien, me levanté temprano, tomé el té. ¿Qué quieres saber cómo fue mi día? Todos mis días son iguales. Igualmente sabemos que nosotros podemos hablar otras cosas. No necesariamente tenemos que estar hablando 2 o 3 horas con nuestros padres. Pero ellos pasan, el papá pasa muchas horas fuera de la casa. ¿Sí? Con el trabajo, que a veces es ingrato, a veces se pasa mal los momentos, a veces terminan con la cabeza todo con los cables pelados, a veces es bueno el trabajo, la pasan bien, pero esto no significa que quiero llegar a casa y no quiero ver a mis hijos. Significa que pasé muchas horas fuera de casa y extraño a mi familia. La mamá pasa lo mismo, porque si bien la mamá por lo general está en casa, los hijos también pasan horas fuera de la casa. Y cuando llegan quieren hablarle. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué cocinaste? ¿Qué comiste? ¿Está rico? Cualquier cosa se puede charlar. Ah, pa, ¿sabes que viajé en el colectivo y vi esto, vi el otro? Pavadas. No necesariamente tiene que ser una charla de 3 horas. Pero sí, la realidad es que esto trae felicidad a los padres. A mamá le trae felicidad que nosotros lleguemos y hablemos, que le contemos cosas. Que no necesariamente la mamá tenga que venir y acercarse y preguntar cómo te fue. Sino que simplemente se acerque, nos acerquemos nosotros y le empecemos a hablar. ¿Sí? Sin que el papá o la mamá se tenga que acercar. Esto trae felicidad a los padres, porque se ve que hay un interés con respecto a los padres, y nosotros queremos verlos bien. ¿Sí? Que el chico tenga esta actitud de corte de rostro, ¿sí? Le duele a los padres. ¿Sí? No es algo grato, más de parte de un hijo. Que el amor que un padre siente por un hijo es inmenso. ¿Sí? Entonces, no debiera haber lugar de un maltrato. Por ahí esto también nosotros podríamos apuntar como maltrato, ¿sí? A un padre, a una madre. No necesariamente tiene que ser físico. Pero a veces podemos hablar del maltrato verbal. Sí, ya sé. No, nadie te preguntó si sabes. Te estoy diciendo que hagas esto. Andá a comprar tal cosa. No, yo no quiero ir a comprar. Mirá, estoy cansado. ¿Qué hiciste? Fui a la escuela. Ah, sí, yo estuve 12 horas fuera muleando. Anda a comprar antes que te reviente. ¿Por qué llegar a esto? ¿Sabes lo que hacía mi papá cuando yo le decía eso? Me refajaba. Mi papá decía, no sé. Un ejemplo, 34 grados de calor, verano. En ese tiempo no había aire acondicionado. O a lo mejor había, pero yo no lo tenía. Puchero, caliente, muchas verduras. Es riquísimo. El otro día hice puchero a la noche, morfé como loco. Y nos servía a cada uno de nosotros un plato gigantesco. Nosotros éramos todos chiquitos. Yo miraba así, oh, chao, esto no lo termino, pero ni aunque me quede hasta las 10 de la noche. Él se sentaba, ya teníamos que hacer todo silencio, y se ponía al lado de él aquella persona que yo despreciaba. ¿Sí? Esta persona, o esto que yo despreciaba, era un cinto que estaba al lado de él. Y comé, comé. Comé todo. No, pero el zapallo no me gusta. Hacía así la mano, me gusta, mirá. Decía. ¿Sabes cómo lo comía? Si era el zapallo más rico que había. Hoy lo veo a Benja y a otra persona que no voy a nombrar porque está acá. ¿Cómo separan esas la comida? Y me empieza a hervir la sangre. Pero no quiero traer a aquella persona que yo detestaba. Así que trato de dejarlo pasar y pienso en otra cosa. no debemos ofender. El quinto punto, mirá por dónde ya voy. El quinto punto, no debemos ofender con malas palabras. ¿Sí? Dice Proverbios 20:20, como ya les había dicho, quichicientos pasajes, no pretendo que se acuerden de todo, sí, pero lean Proverbios, porque la mayoría lo saqué todo de ahí. Todos lo saqué de ahí, son montones. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20 dice, a ver, repitan conmigo, al que maldice a su padre o a su madre, no, más fuerte, más fuerte. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Vieron las películas de terror? Algunas sí. ¿Les da miedo? Yo vi una que no la voy a nombrar acá porque estoy en la iglesia, que es una película vieja que ya deben saber cuál, que todavía la veo y se me pone la piel de gallina. No me imagino que en esa película, yo estando ahí, se me apague la luz porque me agarra un paro cardíaco. Hablando en otras palabras, sabemos que cuando hablamos de oscuridad tenebrosa, podríamos llegar a hablar en esos momentos que necesitamos, que tenemos una necesidad muy fuerte de nuestro Padre, de nuestra Madre, de la bendición de Dios. ¿Sí? Y acá dice que se va a apagar la luz. Quiere decir que en ese momento vamos a estar solos. Una vez me fui a pescar y con todos mis amigos habíamos ido en bicicleta y era una noche que parecía de película. Yo me acuerdo porque yo iba viendo toda la secuencia e iba pensando en las películas. ¿Por qué? Porque yo iba con mi bici, mis amigos dijeron, vamos a buscar lugar para pescar, hicieron todo pim, pim, pim, pim, pim, pim. Y yo iba con mi bici así, los árboles se movían así con el viento. No había una luz, lo único que alumbraba era la luna. Me siento así quietito, me quedé, y miraba para todos lados, yo no escuchaba ruidos, no escuchaba la voz de nadie, digo, estos guanacos se fueron, me quieren hacer una broma, pero tuve mucho miedo, mucho miedo. Si Dios me hubiese apagado la luz de la luna, estaba en el horno. La realidad es que en esos momentos nosotros necesitamos a alguien. Ese de un ejemplo cualquiera, ustedes lo pueden aplicar en el ejemplo que a ustedes más les guste, ¿sí? Pero la realidad es que una oscuridad tenebrosa es cuando uno anda en problemas, en necesidad, cuando tu lámpara se va a apagar, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Hoy es natural, por ahí en muchos chicos, o capaz que antes también, al menos la impresión que yo tengo, anda a hacer esto, ¡ay no! Anda a hacer aquello, ¡no, no puedo! ¿No sabes que estoy muy ocupado estudiando? Durante el año no, cero libros, pero justo en ese momento que se lo manda, le doy la importancia que tiene que tener el estudio, ¿sí? No debemos maldecir a nuestra madre. A veces les habrá pasado, ¿no? Escuchar a chiquititos cómo tratan a los padres. Una vez en el colectivo escuchaba a un nenito chiquitito, lo tenía en brazos la mamá y le decía, ¡pu! Faltaba dos letras más a la mamá. ¡Portate bien!, le decía. Yo miraba la secuencia y la verdad que digo, ¡fua! Si ya con esta edad, ya le hablas así a tu mamá, y tu mamá no dice nada, se ve que el control lo tiene la criatura, no me quiero imaginar cuando sea más grande. ¿Cómo tenemos que tratar a nuestra mamá? No le debemos hablar así, tenemos que tratarla bien. No la ofendas, no la maldigas. Peor si le decimos a veces groserías o malas palabras, ¿sí? A veces por ahí, yo me tocó ver una oportunidad, tuve una reunión del Día del Niño en el trabajo, donde se podía traer a todos los hijos, ¿sí? Menores de 12 años, 11 años, una cosa así, donde la empresa hacía un evento para ellos. Y había un jefe que había llevado a los dos hijos. Y lo levanta uno así en brazos porque se estaba portando mal El nenito cierra las manos y empezó a hacerle así. ¡Pa, pa! Le sonaba la cara. Le sonaba la cara al papá este con el hijo, ¿sí? Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Quién es el más grande? Le podemos preguntar, ¿quién es el más grande? ¿Tu hijo o vos? Y las personas, como saben que están cometiendo un error, se quedan calladas, ¿sí? Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. En vez de maldecir, ¿qué es maldecir? ¿Saben qué es maldecir? Hablar mal de alguien, ¿no? ¿Cómo? Decir mal de alguien, ¿sí? Desear algo malo, maldecir a alguien. Bendecir es todo lo contrario. ¿Sí? En vez de tener esta actitud, como dice Proverbios 30:11, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Bendecirla. ¿Qué es bendecir? Agarrar y decirle a mamá: gracias, mamá, por todas las cosas buenas que hiciste por mí. ¿Sí? Si bien, como dije hace un rato, habrán tenido equivocaciones, pero no me pueden negar que habrán tenido cosas buenas también. Acérquense y díganle: gracias, mamá, por esto que hiciste. ¿Te acuerdas aquella vez esto? Gracias, no te había dicho nada, pero gracias. Aquello que me diste, aquello que no me diste también, porque fue bueno que no me lo hayas dado. Así que también te doy gracias por eso. ¿Sí? ¿Te acordás? Uno que es más grande podría decirle: ¿te acordás, mamá? Hace 10 años atrás, ¿sí? Lo rebelde y terrible que yo era, ¿sí? Te pido perdón por eso, ¿sí? Le debemos dar gracias. Tendríamos que practicar también decirle cuánto la amamos. Te amo. ¿Cuánto le dicen a la mamá te amo? ¿Son de decirle? Levanten la mano, a ver. Pero muy, muy pocos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Puedo preguntar si se acuerdan la última vez que le dijeron te amo? ¿Cuándo? ¿De tu cumpleaños? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Hace 2 semanas? ¿Hoy? Bien. ¿Alguien más se acuerda? ¿Vos, Wally? Recién dijiste que sí. Todos los días. Bien, Wally. Bravo. Un aplauso a Wally. Podríamos decir también: che, Luis, vos no sabés la mamá que tengo, como hace un rato. ¿Sí? No importa. Orá por ella. Orá por ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a criticarla? ¿Vamos a darle con un palo? ¿Vamos a maldecirla? ¿Vamos a hablarle mal? No hacemos nada bueno si actuamos de esta manera. Sí, no hacemos nada bueno. Al contrario, la ponemos mal y vivimos mal nosotros. ¿Qué provecho? Ninguno. Podemos orar para que también acepte a Cristo, si todavía no es salva. ¿Sí? Oremos por ella. Proverbios 28:24 dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero, es del hombre destruidor. ¿Sí? ¿Alguna vez le robaron a papá o a mamá? Yo cuenten, si no, yo no le cuento a nadie. Al pastor tampoco. ¿Le robaron? Yo cuando era chico le robaba a mi papá. Sí, dice Damaris también. ¿Vos también? Sí. no, Damaris no, otro nombre. Para que no escuche. Para que no sepan nada. Me acuerdo yo que era chiquito y tenía, mi papá era chofer de colectivos y tenía esa billetera como tienen los playeros, estación de servicio. Y todos los días yo era revicio de los alfajores. Y todos los días mi papá lo dejaba ahí en la mesa, yo iba y le sacaba un peso en billete. O no me acuerdo si era austral, una cosa así, un austral. Y nunca se daba cuenta, capaz que se daba cuenta y no me decía nada, ¿no? Pero el pasaje dice así, Proverbios 28:24, dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero, es del hombre destruidor. ¿Sí? En los 10 mandamientos, ¿qué dice? No robarás. Ya está, nos demos más vuelta con eso. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? En Efesios también habla de esto. Dios nos manda a nosotros a que los honremos. Que no tenemos que buscar un día especial, el día de la madre, como para hacerle un regalo, o decirle te quiero, te amo, sino que nosotros podamos hacerlo como lo hace Wally, todos los días. ¿Sí? Parte de honrar es apreciándola, darle el valor que tiene, amándola, haciéndole caso, respetándola, no hablando con groserías, de una manera brusca, irrespetuosa, no haciendo cosas tontas ni locas, no robándole de la billetera, sino que hay que honrarla. ¿Sí? ¿Cómo podemos tratar a nuestra madre? Honrándola todos los días. No le causes problemas. Sean ustedes quienes vayan primero a pedir disculpas. ¿Sí? Por más que ella se haya equivocado, ¿qué importa quién es primero y segundo? Nosotros tomamos la iniciativa, vamos y queremos que esté todo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos manda Dios a cada uno de nosotros. Tomemos la iniciativa, seamos los primeros. Che, ma, yo sé que está todo mal, pero la verdad que si hay parte de los problemas son parte mío también, por más que sea en menor medida o en mayor medida, yo te pido perdón. Tomemos la iniciativa. Esto es lo que Dios nos pide, honrar a nuestros padres. No le causemos problemas. Quizás fuimos nosotros los problemas y nos acercamos y pedimos perdón. Queremos que las cosas estén bien, queremos arreglar las cosas. Eso es honrar a nuestros padres. ¿Sí? Que no pase un día, ¿sí?, que las cosas estén mal. Dije muchísimas cosas. ¿Sí? Espero sí que algo de todo lo que hoy hablamos, ¿sí?, nosotros, si nos sentimos identificados en algo, será porque a lo mejor hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Sí? Y en esto me incluyo también, porque yo ya tengo unos cuantos años, ¿sí?, y vivo aparte, yo no estoy más con mi mamá, allá hace muchísimos años. ¿Sí? Entonces pasa que cuando uno es grande a veces como que se va enfriando un poco todo. ¿Sí? Mi mamá allá, yo acá, bueno, yo tengo mis preocupaciones, mis hijos, mi trabajo, mi negocio, esto y el otro. Entonces esto se enfría un poco. Pero la realidad es que la palabra de Dios no es solo para las personas que están sentadas, ¿sí? Es para las personas que están paradas también, ¿sí? Así que este material a mí también me toca de cerca. Así que yo me veo en el trabajo también de decirle más te amo a mi mamá, porque yo creo que no me acuerdo cuándo la última vez que se lo dije, ¿sí? Así que la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Para todos nosotros. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que buscamos obedecerlo, nosotros que buscamos que nuestros días sean largos, ¿sí?, en esta tierra, ¿sí?, honremos a nuestros padres. Es el primer mandamiento que Dios nos da a cada uno de nosotros, que tiene promesa, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Mandamiento con promesa, para que tus días sean largos, para que nuestros días sean largos y de bendición. Para que nosotros en los momentos de oscuridad no se nos apague la lámpara. ¿Sí? Seamos sabios y sepamos decidir, sepamos tomar decisiones, sepamos aceptar consejos. ¿Sí? Sepamos aceptar consejos. No seamos necios, escuchemos. Tienen experiencia, se equivocarán, pero eso no quita que tienen experiencia. ¿Sí? Escuchémoslos, nos va a ir bien. A la hora de tener novio, novia, escuchémoslo también. A la hora de que se vayan a casar, también escuchémoslo. ¿Sí? Para que también todo lo que nosotros emprendamos sea de bendición. Y esto va a alegrar a los padres cuando ustedes se acercan y le piden consejo. ¿Sí? Porque sus padres van a saber, como decía el pasaje de Proverbios, que ustedes están bajo sus caminos, bajo sus ojos, en su corazón. ¿Sí? Cuando los padres ven estas cosas, ustedes van a alegrar a sus padres, ¿sí? Ahora me gustaría que cerremos nuestros ojos y vamos a orar por ellos, ¿sí? Y hoy en especial por nuestras madres. Señor amado, papá, te damos gracias por la mamá que nos has dado. Más allá, Señor, si se equivocó, si tomó malas decisiones, si nos han causado lágrimas, Señor amado, nosotros te pedimos perdón primeramente a vos y perdonamos también a nuestra madre o a nuestro padre también, papá. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos al igual que de nosotros. Señor amado, es la mamá y el papá que nos has dado, Señor, y nosotros los bendecimos. En el nombre de Jesús, oramos por ellos, Señor. Si ellos hoy no están en tus caminos, Señor, oramos por ellos, Padre Santo, para que ellos te conozcan, para que te acepten como Señor y Salvador y entreguen sus vidas en tus manos, papá. Los amamos, papá. Sabemos que nosotros también cometemos errores como hijos, Señor, y te pedimos perdón. Señor amado, te amamos y queremos agradarte. Por eso te rogamos, Señor amado, que tú puedas recordarnos esta palabra, Señor, cada día de nuestras vidas, para que día a día, Señor, nosotros podamos obedecer, escuchar, aceptar consejos, ser sabios, Señor amado, amar como corresponde, no menospreciar a nuestros padres o a nuestra madre. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Asimismo también, Señor amado, te pedimos que tu bendición, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Donde quiera que ellos estén, Señor amado, que tu bendición toque sus corazones, que tu presencia toque sus corazones, papá, Señor, y puedan escuchar también tu voz. Gracias te doy, Señor amado, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de ustedes que hoy están acá. Señor amado, que cada uno de los chicos y chicas que hoy han venido puedan regresar a sus hogares, Señor amado, de una manera diferente, con sus corazones ardiendo, Señor, por tu palabra. Señor amado, te ruego que derribes toda fortaleza que hay en ellos, Señor, que puedas llegar a ver, papá, para que pongan en práctica tu palabra, Señor amado, y que alegren a sus madres. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos las gracias y bendigo a cada uno de los chicos y chicas que están en este lugar y aún a aquellos que no han podido venir. En el nombre de Jesús lo hacemos, papá, y te dejamos esta reunión, este social, en tus manos. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.